Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Así es, todos aquí en México y en muchas otras partes del mundo donde nos escuchan a través de internet, a través de la aplicación de TuneIn, pues donde pueden escucharnos a través de sus teléfonos celulares, a través de sus tabletas. Van a estar aquí muy al pendientes porque tenemos un invitado muy especial. Y él es el licenciado Antonio Padierna Luna, director del Registro Civil. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás acá? Buenas noches, Abraham. Pues gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar con toda tu audiencia. Pues como todos ustedes saben, nos escuchan no nada más aquí en la Ciudad de México, sino nos escuchan alrededor de la República, nos están escuchando también en este momento. Muchos saludos a Raquel en Miami, a esta comunidad mexicana que está ahorita en Holanda y que nos escuchan allá, pues en Argentina, en España, en Italia, en Brasil, en Nueva York, Miami, bueno, en tantas ciudades. En Israel también, un saludo a Beto Besudo que nos está escuchando desde allá, que nos acaba de mandar un mensaje de correo electrónico que no se pierde en nuestros programas. También a Scotty de Escocia. Pues muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y pues estamos empezando este programa, empezando el año. Y la verdad es que está fantástico este programa, pues. Ya sabían ustedes que teníamos a nuestro invitado, gracias a todos los que nos hicieron llegar las preguntas que vamos a formularle en algún momento. Y la verdad es que, bueno, Antonio, cada semana tenemos una frase o una reflexión semanal que le damos a nuestro público. Y me gustaría comentarla contigo a ver qué te parece. Pero antes les voy a recordar, tenemos nuestra página oficial donde pueden bajar todos los podcasts de todos estos programas que tenemos. Y no nada más los podcasts, sino también pueden bajar pues algunos otros textos que ya tenemos ahí. Y también las fotografías con algunos de nuestros invitados. Nos agrada mucho también, ya saben, que tenemos una sección en esa página de contacto donde nos pueden escribir directamente. Ya no tienen que ser a través de correo electrónico, entrando a la página ahí van a encontrar todo: www.eliteespacios.mx/radio o www.radio.eliteespacios.mx. Y pues mira, la reflexión de esta semana dice así: debemos elegir entre lo que es correcto y lo que es sencillo. Bueno, definitivamente creo que tenemos esos dos caminos y yo creo que el camino de lo correcto es el yo que lo debiéramos seguir. Lo voy a comentar. Fui precisamente a las oficinas de ustedes y en muchos lados la verdad es que hay maneras muy sencillas de sacar las cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que hacerlo correctamente. Bueno, definitivamente la obligación de toda estructura de gobierno debe estar orientada a hacer sencillo todos los trámites, sobre todo lo que está directamente vinculado con la ciudadanía, porque la dificultad de los mismos lleva a generar un sistema que lo haga difícil, que lo haga turbio y consecuentemente desencadene la famosa corrupción que tanto nos afecta a todos los mexicanos. Mientras exista un programa, un método, una forma sencilla de resolver nuestra vida, de esa forma va a ser posible que nosotros mismos resolvamos nuestros propios problemas y no tengamos que recurrir a terceras personas que solo nos complican más nuestra existencia. Eso es cierto. No, y yo recuerdo, la verdad es que ya tiene muchos años de esto, llegabas al registro civil, porque era además una de las, ahí en Arcos de Belén, poquitas, porque no había muchas dependencias donde acudir a hacer algunos trámites, y estaba repleto de gente afuera, oiga, yo le ayudo, y ahorita ya no. Eso es lo mejor de todo, que ya se ha evitado ese tipo, como lo que estás diciendo, de gente que se dedica pues a la corrupción. Mira, el registro civil es la segunda oficina en la Ciudad de México más visitada. Diariamente recibimos entre 4 y 7 mil personas que van por un tipo de trámite. Entonces imagínate, la primera es la Secretaría de Finanzas. Entonces imagínate la cantidad de personas que hay ahí en forma permanente. Y por eso hemos diseñado para esta administración nuevos mecanismos de atención inmediata para que la gente pueda resolver sus problemas. Y por lo que hace al exterior, se hizo todo un trabajo de rescate de la plaza pública, hoy llamada Plaza de la Identidad, y se retiró a todo el comercio que existía allí, el comercio ambulante que existía ahí, que había hasta escritorios públicos donde ellos mismos te elaboraban sus actas, y se ha combatido a través de la policía de investigación a todos los denominados coyotes que aún están, hay que reconocerlo, es una cuestión que no hemos logrado erradicar, pero están allí acosando desde la gente que viene en el metro, la que se baja de su automóvil, la que camina por la plaza, de que le hacen todo tipo de trámites e inclusive se los llevan a domicilio. Wow, ahí sí estamos ya un poco más. Ellos se modernizan también. También, ¿no? Así es, sí, pues recuerdo muchas cosas que antes sucedían, ¿no? Y ahora que ya es prácticamente imposible, pues debido precisamente a toda esta modernización y a toda esta digitalización, donde pues ya los sellos electrónicos, ya este todo tipo. Por ejemplo, a mí me sucedió ahorita que pues necesitábamos algunas actas y me quedé realmente impresionado. Fuimos a una oficina que está aquí en las Lomas de Chapultepec a hacer el trámite. Nos atendió una señorita muy cordial. Me dijo, yo ya me la sabía, tenía que llevar ya mi pago preestablecido, pero cuando llegué ahí me dijo, es que necesito su línea de captura. Yo la bajé de internet, fui al banco, la pagué por una copia y en 5 minutos salí con una copia oficial de mi acta de nacimiento, bueno, del acta de nacimiento de mi esposa. Así es. Yo quiero decirte que en la Ciudad de México estamos nosotros entregando acta en 40 segundos. Eso es el trámite que tardamos en desde el momento en que se establece el contacto del ciudadano con nuestra encargada de la caja ventanilla, que es la que procesa los datos y te entrega en 40 segundos un acta. Y lo mismo ocurre con mi compañero César Arellano, que es el encargado de coordinar todo el servicio interestatal de expedición de actas de nacimiento. Esto me refiero a que ahora en la Ciudad de México, como en los otros estados de la República, pero quiero hacer énfasis en particular de la ciudad, porque es la base de datos más robusta de todo el país, expedimos actas de nacimiento de todo el país, en un formato que se ha preestablecido y que tiene la misma validez que en el estado natal de cada mexicano que lo solicite. Eso te iba yo a comentar, por ejemplo. También viendo este caso, por ejemplo, de lo que te comenté de mi esposa, estuvimos en otro estado diferente que no era el Distrito Federal, ella nació aquí. y se opusieron, que no la encontraban en la base de datos y no le quisieron dar un acta de nacimiento. Me dijeron, hay que ir a fuerzas al Distrito Federal. No, no es así. Estábamos cerquita en el Estado de México, pero pues me parece que no hay un flujo de información permanente, pero este sistema, se llama SIDEA, el sistema de impresión de actas, cuando no se encuentra un acta, no se ha alimentado ese sistema, no se ha refrescado, se emite una alerta solicitando al estado natal que se requiere de esa acta y ese estado la sube al sistema para que esté disponible en cualquier estado del país. Entonces, no hay necesidad de trasladarse. Eso fue lo que me dijeron. E inclusive, perdón por la interrupción, nos pueden solicitar las actas vía electrónica y nosotros, cuando nos las piden, las subimos y ya desde donde están la pueden imprimir, no hay necesidad de trasladarse para allá. Eso fue lo que me dijeron, es que su acta no está en el sistema, lo único que tienen que hacer es pedir que la suban y la podemos imprimir. Pero fue lo que le comenté yo a la persona, le dije, oye, ¿ustedes pueden pedir? Me dijo, ya no. Algo muy extraño, me dijo, antes sí lo hacíamos, ahorita no podemos hacerlo. Te puedo comentar, esto fue en el registro civil directamente de la oficina de Whisky Lucan. Y el señor me dijo, no, como estábamos tan cerquita y nosotros, digo, vivimos también aquí alrededor de la Ciudad de México, pues se me hizo muy fácil. No, digo, definitivamente, claro que lo pueden pedir, nosotros tenemos una comunicación estrecha, abierta y muy cordial con todos mis compañeros de los distintos estados de la República y nos los pueden solicitar, inclusive lo hacemos de manera hasta informal, nos los mandamos por el WhatsApp y nos coordinamos con mis compañeros para que los tengan, porque la calidad del servicio, que si bien nosotros nos esmeramos por hacerlo en la Ciudad de México, la calidad del servicio de los registros civiles en todo el país debe ser de excelencia, porque este es el documento base para hacer cualquier trámite. Si no lo tienes, obviamente no podrás tramitar tu licencia de conducir, el pasaporte, tu credencial para votar y todo lo que se requiere a partir del acta de nacimiento, que es el documento inicial para el desarrollo de nuestra vida. No, y ahora la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy agradable ver ya esta situación donde, pues, entre ustedes como directores del registro civil han fomentado mucho el registro de nacimiento de todos los nuevos niños. ¿Cuánta gente se quedó sin acta porque no lo hacían o no la requerían? Sí, mira, y todo esto de hacer las cosas sencillas, como empezamos a comentarlo, sí es necesario que vayamos teniendo puntos en común en todo el país para poder abatir el subregistro. México es uno de los países de Latinoamérica que tiene el mayor número de subregistro en todo América, y eso es lamentable. La Ciudad de México realmente podemos decir que no existe el subregistro. No, en nuestra cuenta vamos, nos hace falta atender a un 2% de la población, 300, 400 mil personas en la Ciudad de México, que para su tamaño es muy poco, pero esto no nos elude la responsabilidad de atenderlos. Pero hay otros estados de la República que por sus condiciones geográficas es muy complicado atender el registro de las personas, o bien porque se guían por usos y costumbres y no propiamente por una ley civil que determine de qué forma se tiene que registrar a los niños o a los adultos, porque el registro, el subregistro no solamente es al que nace, sino que también afecta a los adultos. Hay gente mayor de edad, e inclusive lo digo con todo respeto, adultos mayores que están cerca de los 100 años que no han sido registrados. Yo te quiero comentar a manera de experiencia, registré a una persona de Tláhuac, de 116 años. Wow. Es lo que te iba a comentar también, por ejemplo, fuera de Bueno, antes de empezar este programa, te estaba comentando de lo que le sucedió a mi abuela, que perdió su pasaporte, y es una señora que ya tiene 90 y pico de años, y tardó casi un año en que le pudieran hacer el trámite del pasaporte porque no tenía acta de nacimiento. Irónicamente, en las oficinas de pasaporte, y ya en relaciones exteriores, en la oficina principal, fue cuando le decían, señora, bueno, si me trae dos testigos de que usted nació en México, de que usted nació en Puebla, de que usted nació aquí, pues le vuelvo a expedir su pasaporte. Ella tenía un pasaporte, había antecedentes, pero como no tenía acta de nacimiento, se oponían a dárselo. Sí, igual con lo que empezamos. Las cosas simples es lo mejor, las cosas sencillas, pero hay que hacerlo correcto. Por eso, inclusive nosotros en el Registro Civil de la Ciudad de México hemos implementado mecanismos sencillos para que la gente pueda registrarse con la garantía de que se trata de la persona quien dice ser, porque tenemos mucho que cuidar el tema de la identidad de las personas. Hoy nosotros hemos promovido a través de la Secretaría de Desarrollo Social y con la orientación de la Consejería Jurídica de registrar a toda la gente proporcionándole las mayores facilidades posibles. Hay personas que nos manifiestan, adultos mayores, que nos manifiestan haber nacido en otro estado de la República. Nosotros desde aquí le tramitamos su constancia en existencia y registro para que no vaya. Porque si le decimos que vaya a su estado natal a traer su constancia de inexistencia y registro, y va a ir, pues mejor se registra ya para claro. Que va y viene. Lo registramos aquí, le solicitamos todos los documentos y le facilitamos las cosas para que quede debidamente registrado. Sin embargo, hay otras cosas que hay otros datos que tenemos que tener todos los mexicanos. Un código único de identidad del cual carecemos. Hoy usamos el CURP, pero ese CURP adolece, fue rebasado, nuestra realidad social lo rebasó, que hoy ha caído en desuso, pero además de que es poco práctico y además es impreciso. Antes había sido una muy buena idea, porque eso del CURP como un registro único, en muchas partes del mundo existe. En Estados Unidos existe un registro único y con ese mismo número que tienes. En efecto. Desde que naces hasta que, la persona fallece, todo es el mismo número y ya. El problema que le hemos encontrado al CURP es que está directamente vinculado con la filiación de las personas, es decir, con los apellidos de las personas. Perfecto. Perdón que te interrumpa, Antonio. Nos vamos a ir un pequeño corte. Esto que me estás diciendo está sensacional y por eso los dejo así, amigos, para que no se nos duerman y no le cambien. Y aquí continuamos aquí en Elite Espacios Radio Anáhuac. ¿Cómo no? Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Les recuerdo, para todos los que nos sintonizan, no nada más a través del radio, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, a través de internet o a través de las, si tienen un teléfono celular inteligente, una tableta, todo lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de TuneIn y con esa aplicación buscan Radio Anáhuac y nos van a encontrar. También, pues les recuerdo, estamos en www.anahuac.mx/radio y a través de la página de la universidad. En el momento en que la abren, inmediatamente empieza a sonar el radio y este programa, como todos los jueves a las 10 de la noche, que transmitimos el programa favorito de la radio, no nada más de aquí de la universidad. Y pues tenemos el gusto de, para los que nos acaban de sintonizar, Él es el licenciado Antonio Padierna Luna, director del Registro Civil. Y pues es muy interesante la plática, Antonio, que estamos teniendo contigo. Me decías lo que estábamos platicando del CURP antes de irnos al corte, en donde pues realmente ya fue o se hizo un poco innecesario en México, o la situación ya está un poco más complicada con esto, ¿no? Mira, yo creo que el motivo que originó la existencia del CURP fue bueno, pero nos alcanzó o lo rebasó la realidad. Hoy el estado civil de las personas puede cambiar por distintas causas. Por ejemplo, yo hoy tengo un CURP que deriva de un código alfanumérico que desprende de mis apellidos y desprende de mi fecha de nacimiento y desprende de mi sexo, de un lugar donde yo nací y donde me registraron. Todos esos datos conforman el CURP. Pero hoy nuestra realidad habla de que podemos, en nuestro estado civil de las personas, podemos cambiarlo. Por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México establece la posibilidad de solicitar tu cambio por identidad de género. Consecuentemente, tu CURP ya no va a coincidir contigo. Claro. Hoy tenemos la posibilidad de la adopción, inclusive entre personas, entre matrimonios del mismo sexo, o bien en personas solteras, lo cual va a tener repercusiones directas en el CURP y va a cambiar, porque tus apellidos serán otros. Claro. Tenemos la posibilidad del reconocimiento. Si un papá que no había reconocido a su hijo en su acta primigenia, en su acta primera de nacimiento, y después recurre a ello, va a cambiar el orden de sus apellidos. Consecuentemente, el CURP va a cambiar. Y así te puedo seguir señalando que hoy la Corte, por ejemplo, se ha pronunciado respecto del orden de los apellidos. Ya hoy no hay argumento jurídico que determine que primero deberá ser el apellido paterno y posterior el materno. Ya no existe ningún soporte legal que sostenga dicha determinación, y consecuentemente las parejas están libremente capacitadas para poder decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Eso sucede en muchas partes del mundo. Sí, no es una cosa, no es una innovación. La mamá pone los primeros apellidos, aunque estén casados, pone los apellidos de la mamá. En efecto, o sea, no es una cosa que en México se esté descubriendo el agua tibia. Por supuesto que no, eso existe en el mundo. Lo que pasa es que hay resistencias basadas en costumbres, en sociedades machistas, además en tradiciones que son ya verdaderamente anacrónicas, inaplicables, que han salido de uso, pero que queremos seguir conservando por considerar que el apellido paterno debe prevalecer de generación en generación, cuando el valor de las personas lo da otra cosa y no los apellidos. Te voy a comentar algo ahorita que estás hablando de los apellidos. Y la verdad es que hace muy poquito, mis papás, por ejemplo, en las actas de nacimiento de gente ya mayor, como dices, de la tercera edad, tenían el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, pero entre el primer apellido y el segundo apellido le ponían y la I copulativa. Una Y, ¿no? Como es por ejemplo, decide dentro de tu nombre, Padierna y Luna, porque es de uno y del otro. Y del otro, ¿no? Así es. Entonces, esa Y que le ponían, esa I, pues en muchos documentos oficiales ya no era válida, o ya había problemas, o lo que le sucedió, mi madre lo vio con una persona donde su mamá la puso en el testamento, y al no ponerle la I, fue impugnado el testamento de una amiga de ella por otras personas, porque decía, no, tú no eres esa persona, por lo tanto impugno el testamento y todo me toca a mí. Sí, bueno, allí en materia sucesoria, como en cualquier otra, habrá abogados que se puedan colgar de cualquier pretexto para impugnar los testamentos. Pero en efecto, el tema de la I, los apellidos compuestos, eran también una práctica de costumbre. Y ellos fueron al registro civil, luego les hicieron la corrección inmediatamente. Así es. Eso es algo fantástico así que es. Tienen ustedes. Una de las facultades que tiene el director del registro civil es dictar los criterios administrativos, por supuesto que no así normativos, no para legislar, si me permite, o reglamentar, porque no es mi facultad, pero sí establecer criterios administrativos para el mejor funcionamiento del registro. Y entonces solicitamos a la Consejería Jurídica nos permitiera aplicar un acuerdo en el cual la I copulativa, a solicitud del ciudadano, todo se hace a solicitud del ciudadano, se pudiera omitir, porque no existe tampoco pues ninguna razón filial que te obligue a ponerla. No hay necesidad. Entonces, al igual que los apellidos compuestos. Entonces, de esa manera, hemos nosotros auxiliado a la gente. Y hemos promovido la aclaración de actas, la corrección, las enmiendas, que hoy son facultad del registro civil, que antes era de los jueces en los tribunales, que se tardaban 8, 9, 10 meses en dictar una resolución. Y si no la promovías de acuerdo a lo procedente, te la negaban. Hoy nosotros este tipo de aclaraciones de actas, para hablarlo en términos generales, lo estamos haciendo en 5 días. A la gente le corregimos su acta, la vamos orientando y en efecto hacemos las correcciones cuando así procedan. Porque también, si yo te contara las anécdotas, Abraham, que a las que vivimos diario, te quedaría sorprendido, porque ha habido personas que se han arrepentido del nombre que les han puesto a sus hijos y entonces ahora dicen, pues, ¿sabe qué? Hoy desperté con ganas de que mi hijo se llame de manera distinta y vengo a solicitarle el cambio del nombre. Eso ya no es válido, ¿o sí es válido? No, la ley también establece el artículo 135, si mal no recuerdo, establece la posibilidad de la corrección del nombre. Y hoy, que tan de moda está el bullying, que en efecto ocurre, cuando hay causas justificadas y se cumple los requisitos que la reglamentación establece, procede el cambio. Yo quiero decirte que llegó una persona a solicitarnos el cambio del nombre de su hijo porque era víctima de bullying, porque le había puesto Hitler Herodes. Wow. Entonces, no, sí, es un al niño le causaba mucha molestia a sus compañeros. Me parece que la elección del nombre de los papás, que si bien nosotros no podemos influir en nada en ello, sí tenemos la posibilidad de hacerle la sugerencia para evitar que se enfrenten a estas situaciones en que lo futuro. Esto es algo que me llama la atención. Hace, bueno, 20 y tantos años nació mi sobrina. Le pusieron Esther. Y casualmente llegó la pues en aquel entonces la que era la juez del registro civil, no le quiso poner la H en medio, cuando normalmente Esther se escribe con H. Claro. Y mi hermano le decía, es que yo quiero que la tenga. Le dijo, señor, no se la voy a poner porque la H no suena. Y se encaprichó la jueza en aquel entonces. 12 o 15 años después, nace mi hija, mi última hija. Y la abuela, la mamá de mi mamá, se llama Esther. Y en honor a ella quisimos volverle a poner, bueno, ponerle Esther. Y me acordé de lo que le había pasado a mi hermano. Cuando nos presentamos con el juez en el registro civil, le dije, oiga, es que yo sí quiero que le ponga la H. Y me dice, ¿por qué me está diciendo eso? Le platiqué y se empezó a reír de mí. Me dijo, es que eso no existe. Nosotros como jueces sugerimos que ese nombre puede traerle alguna consecuencia, un acto de bullying o algo así. Es. Así. Pero nosotros no podemos impedir que si usted le quiere poner 4 H's al principio o 4 H's al final... Eso es problema de usted. Dice, los problemas consecuentes van a ser en la escuela, los papeles oficiales y todo lo demás, que sí puedan llegar a tener algún problema si usted exagera con esas letras. Mira, demás, no existe ninguna determinación legal que te limite. Primero, no hay una determinación en relación con la ortografía que has de aplicar al momento de escribir el nombre. Los nombres no están sujetos a una regla ortográfica. Consecuentemente, tú no puedes opinar al respecto, por si existiera alguna regla. Amén de que no podemos opinar respecto de la elección del nombre que los papás quieran ponerle. Pero tampoco podemos opinar nosotros respecto de la cantidad de nombres que se le pueda poner a una persona. Yo quiero decirte que hemos encontrado actas de nacimiento en el registro civil. Encontré uno con 23 nombres. A una muchacha en 1923, si mal no recuerdo, le pusieron 23 nombres. Bueno, yo hoy con los extractos, pues difícilmente los campos del sistema digital alcanzarían para ponerle tantísimos nombres, o en la lista en la escuela, o en el pasaporte, o lo que sea. No podemos hacerlo, y tampoco podemos opinar respecto de lo raro o de lo particular del nombre que el papá elija o la mamá elija ponerle a su hijo. Pero evitamos o procuramos orientar a los padres para que no se vayan a enfrentar a una situación de crisis con el bullying. Llegó una señora solicitándonos hace unos en diciembre, nos solicitó quitarle el nombre a su hija porque se llamaba Britan. Y hoy que tan de moda está el nombre de Brian y Britan y en los memes, nos pidió que se lo quitáramos. No lo eligió debidamente. ¿Qué hacen con todas estas situaciones? ¿La gente puede cambiar? ¿Necesita ir con un juez? No, pueden ir con nosotros para hacer la corrección de su nombre, siempre y cuando se sujeten a las reglas establecidas en el Código Civil, exista una causa debidamente justificada, haya un bullying comprobado, ¿no? Porque nosotros tenemos que salvaguardar no solamente la identidad de las personas, sino que además esta garantía deba ir directamente vinculada con sus derechos humanos, que es su derecho a la identidad, pero además a disfrutarlo con plenitud, porque no puedes tú tener el no arrastrando el nombre de algo o tu propio nombre que te cause agravio. Qué bueno que me estás comentando esto. ¿Tiene que ser mayor de edad la persona que tenga que solicitar? No. Y te lo comento por esto, porque hace poco tuvimos, bueno, llegó a la calle una jovencita a vivir a casa de una de las tías porque tuvo problemas con el papá. Y la tía, pues, la dijo, ¿sabes qué? Te vienes a mi casa. La niña nunca le gustó el nombre o por el nombre que le puso el papá, que no es feo, realmente se llama Mónica, pero ella nunca, desde niña, nunca le gustó el nombre. Y dijo la tía, bueno, la llevó al registro civil, y esto te estoy comentando hace ya unos 6, 7 años, y le dijeron a esta niñita que tenía 12 años que hasta que cumpliera 18 ella podía cambiar su nombre. No, no es así. La capacidad jurídica de las personas, todos tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Nuestra capacidad de goce es desde el momento en que nacemos. Y nuestra capacidad de ejercicio es a partir de la mayoría de edad. Mientras esto ocurre, tenemos un representante, que son nuestros padres. Ellos, por derecho propio, son nuestros padres quienes eligen nuestro nombre y quienes determinan y administran, de allí el tema de la patria potestad, determinan y administran todos nuestros bienes, nuestra vida, y nos proporcionan todo lo necesario para vivir hasta los 18 años. Ellos podrán solicitar la corrección, la aclaración, el cambio del nombre de los menores, o quien ejerza la tutela